Cocinator. Hola, Noa. Capítulo 28. Los chuches. Bien, Cori, tenemos una importante misión. Estamos solas para conseguir esas llaves. Tengo hambre. Luego. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar? Por un sitio donde me den comida gratis. Vamos allí, que hay paraditas y algún organizador habrá. Esa parada tiene chuches gratis. Venga, paremos ahí, coge una. Hola, buenas tardes. Estaba buscando algún organizador de la zona, ya que tenemos una pequeña urgencia médica. A mi amiga le duele mucho la barriga y necesita ir al botiquín. Uy, sí, me duele mucho la barriga. Si le duele la barriga, mejor que no coja más chuches. Lleva 3 puñados ya. Es que son gratis. Pero que te duele la barriga. Pero es gratis. La barriga. ¡Gratis! Esto no lleva a ningún punto. ¿Nos puede indicar dónde encontrar un organizador? Claro, vaya por ahí. En el centro de ese pasillo debería haber uno tras un mostrador. Bien, sigamos el plan. Tú hazte la enferma y desmáyate delante del organizador. Con la confusión intentaré hacerme con las llaves. De acuerdo. Hola, ¿nos puedo ayudar en algo? Quiero chuches. Claro, tome una. Quiero más. Tome otra. Más. Tome otra. Más. Abra la mochila que le vacío la bolsa. Uy, qué malita estoy. Ya era hora. Señorita, ¿qué le pasa? ¡Un médico! A ver, detrás del mostrador. Mira, las llaves. ¡Cojonudo! Estoy mejor, pero aún estoy muy débil. Quizás con un par de bolsas más de chuches... recuperaría todas las fuerzas. No tengo más. Ay, qué mal me encuentro. Creo que me voy a morir aquí. Tome la última bolsa y váyase aquí. Uy, qué bien me encuentro. Creo que me he curado. Lo has hecho muy bien, Cori. Lo sé. Oye, ¿me das una chuche? No, son mías. Maldita.